Les damos la más cordial bienvenida a esta edición del domingo 14 de abril de 2024. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les habla Javier Zárate Taborga. Agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan desde distintas geografías en las diferentes plataformas en las que estamos. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El mal ejemplo. Hace una semana, el gobierno de Ecuador ordenó a su policía el ingreso por la fuerza a la Embajada de México en Quito para retirar a Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano y condenado y procesado por varios hechos de corrupción. Glass ya había estado en prisión, pero fue liberado hace un tiempo, aunque estaba esperando que ingrese nuevamente a prisión para cumplir una nueva pena y eventualmente la resultante de al menos un tercer proceso penal del que es sujeto y está en curso. En ese contexto, había ingresado días antes a la legación diplomática y solicitado asilo diplomático, aprovechando que México tiene un largo ejemplo de ser considerado un país que otorga este beneficio y que, por la protección especial que tienen las legaciones diplomáticas y consulares, garantiza la seguridad física de sus protegidos. Esa tradición se extiende por décadas en el caso del país norteamericano. Ello no fue óbice para que el gobierno ecuatoriano, alejándose de la tradición latinoamericana de respetar estos espacios protegidos por convenciones internacionales, ingrese forzando puertas, empujando personas y retire ejerciendo un uso legítimo de la fuerza estatal aplicada a un reo ejecutoriado, lo cual no significa, obviamente, la ruptura de una tradición latinoamericana muy importante aplicando la fuerza a un espacio diplomático. Lo hecho, como se comentó mucho los siguientes días, se convirtió en objeto de una prácticamente unánime condena tanto en el continente como en la Unión Europea y otros países que también elevaron su voz públicamente. La Organización de los Estados Americanos emitió de igual manera su condena en el marco de las atribuciones declarativas que tiene. Y México, el país agredido directamente, anunció el inicio de una acción jurídica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de la cual tendremos resultados recién en algunos años, pero también pidió que se suspendiese el estatus de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, cosa que es muy poco probable que prospere. Muchos opinadores en redes, ese espacio en el que nuestras opiniones que antes se quedaban en cabeza propia o en el mejor de los casos trascendían a un café o una cerveza entre amigos, hablaron de que lo sucedido era un acto de guerra, una agresión que debería provocar la ruptura masiva de las relaciones diplomáticas de los otros países del continente, más allá del actual régimen dictatorial nicaragüense, y otro tipo de acciones que demuestren, de alguna manera adicional, el rechazo a lo que había sido un acto de obvia torpeza por parte del gobierno ecuatoriano. Ciertamente, el hecho es grave, pero creo que mucho más no se podía haber hecho considerando que la condena fue unánime. Sin embargo, esta reflexión pretende trascender un poco, a nuestro parecer, el hecho del caso en particular, ya que lo que es preocupante es que se sienta un precedente peligroso por el que otros regímenes en el continente que van tendiendo a ser más autoritarios, sea de alineamientos ideológicos de izquierda o libertarios o de otras derechas, o como quieran denominarse, puede dar lugar a que estas acciones violentas se generalicen. Y lo acontecido en Ecuador se pueda replicar fácilmente en otros casos, siendo simplemente el primero de ellos. La tendencia autoritaria, que se agrava paulatinamente y con bastante apoyo de la población, como ha sido en este caso reciente, en el que una gran mayoría de la opinión pública ecuatoriana estuvo de acuerdo con el suceso que evitó que una persona condenada por corrupción se fuera del país protegida por un discutible otorgamiento del derecho de asilo al tratarse de delitos comunes y no de una persecución política, puede convertirse en la debacle de un derecho, una figura de protección que en nuestro continente era sagrado y reflejaba un hábito diplomático que salvó centenares de vidas en épocas de dictaduras o de otros momentos de tensión y violencia que a veces se manifiestan en la región. Esperemos que el precedente no cale y que muchos de quienes inclusive ahora manifestaron su rechazo formal no estén tentados a hacer lo mismo en el futuro cuando sus conveniencias les hagan pensar de que necesiten hacerlo. Y esperemos también de que nuestra opinión pública, razonablemente cansada de las falsas promesas partidarias de las fuerzas tradicionales, desistan también en el futuro de apoyar a posiciones políticas que van apareciendo y siendo muy populistas, albergan como habituales acciones violentas como esta y otras de verdad mucho más graves, por el simple hecho de que pareciera que su accionar político es mejor, aunque en realidad no varíe fundamentalmente de lo que nuestra realidad política refleja en estos años, en que parece que el mundo quiere más control y posiciones políticas de menos tolerancia con la diversidad, en un mundo globalizado en el que la diferencia, al contrario de lo que podría esperarse, se ha profundizado. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Como nuestro director anunció hace una semana, el programa ha vuelto con un formato que quiere compartir con ustedes no solo análisis o editoriales más largos sobre algún tema, sino información que resuma en parte algunos acontecimientos a los que hay que prestar atención y que, no siempre, se reflejan en los comprimidos internacionales noticiosos que hacen más énfasis en cuestiones coyunturales de lo más violento. Así es interesante acercarse a Argentina, donde, mientras el presidente Javier Milei se mostró esta semana en varias fotos colgadas en redes sociales con el empresario multimillonario, dueño de Twitter, o X como lo quiere llamar él, y Tesla, entre otras empresas, Elon Musk, quienes se conocieron por fin personalmente y manifestaron su coincidencia de ideas sobre la defensa del libre comercio, del desarrollo tecnológico, y anunciaron que volverán a verse, ahora en la Argentina, en un, dijeron, gran evento que fomente las ideas de la libertad. Ello acompañado del "Viva la libertad, carajo", que caracteriza tanto al primer mandatario del país del sur. Mientras tanto, en Buenos Aires se agravaba un poquito más la dificultad de que una mayoría parlamentaria apoye con más regularidad las acciones políticas del presidente libertario. Como saben, La Libertad Avanza, el partido de Milei, tiene una escasa minoría en el Parlamento y tuvo que negociar su elección y el apoyo parlamentario para que sus decisiones de gobierno pasen por el filtro de aprobación congresal. Lo que hasta ahora, sumado a las decisiones contrarias de varias autoridades judiciales, no ha sido la constante. Y esta semana, mientras Musk y Milei miraban con los pulgares hacia arriba a las cámaras, su propio partido parecía perder a entre uno y tres de sus diputados que eventualmente podrían formar un mini bloque partidario propio en diputados por la ruptura con uno de los socios principales de Milei, el macrismo, que encabeza, preside la Cámara de Diputados con un sobrino del presidente argentino ya fallecido, Carlos Menem, que se opuso a una decisión en la conformación de una comisión que debería eventualmente tratar juicios posibles de naturaleza política contra el presidente. Esta ruptura es un desportillado más en la muy dificultosa tarea de armar una mayoría suficiente para aprobar las normas que buscan desestructurar el aparato estatal enorme heredado del régimen anterior. En esta propuesta política que plantea el presidente Milei, que busca llevar al extremo la lógica de reducción del Estado, casi hasta hacerlo insignificante según su visión particular, en un país muy poderoso económicamente, pero con serios problemas de pobreza interna, de violencia organizada y otros. Habrá que estar atentos a ver cómo Milei sigue gobernando con un parlamento que no se anima al final a apoyar las reformas de un calado que es inclusive cuestionado por varias posiciones tradicionalmente conservadoras y que son circunstanciales aliados del presidente Milei. Esta semana que viene veremos también, desde este lunes 14 de abril, el primer proceso en la historia de los Estados Unidos contra un expresidente. Es el juicio por el caso Stormy Daniels, a quien Trump, por intermedio de un tercero y haciendo uso de los recursos de su campaña el año 2016, pagó un soborno a esa actriz de la industria pornográfica para silenciar una relación extramatrimonial de Donald Trump con ella. Trump y su defensa intentaron suspender este proceso hasta después de las elecciones, pero no le fue posible. Y es que está preocupado que eventualmente le afecte el escenario político, aunque pareciera que en realidad este tipo de circunstancias más bien le ayudan, dándole mayor respaldo electoral, pero sí le perjudican en lo económico, porque su defensa en esta sociedad estadounidense tan costosa en sus servicios le cuesta una larga cifra de ceros que se van acumulando en esos gastos de defensa. Si es que el proceso, aún en primera instancia y que por lo tanto está muy lejos todavía de que sea firme y lo afecte jurídicamente de verdad, si le significara una sobreexposición como acusado en un juicio, podría terminar en una sentencia condenatoria y por lo tanto tener efectos, aún por comprenderlos, en estos pocos meses que faltan para las elecciones nacionales. Habrá que ver cómo le va y cómo también se comporta en un juicio en el que estará como acusado. En el otro extremo del mundo, aunque sin salir del territorio de los Estados Unidos, esta semana fue noticia la reafirmación y el compromiso público manifestado por el gobierno de la aún primera potencia mundial de su alianza reforzada con Japón, potencia económica de Extremo Oriente, y Filipinas, que reunidos en Washington D.C. con su anfitrión, reforzaron su decisión de defenderse mutuamente contra las eventuales agresiones de la todavía segunda potencia mundial, la República Popular de China, que mantiene situaciones de tensión en el Mar del Este con el país nipón y en el Mar del Sur con el archipiélago filipino. Esa zona queda en este último tiempo en recurrente tensión, oculta en general por el ruido de la invasión rusa a Ucrania y por la decisión de Israel, que parece que quiere expulsar a toda la población palestina de Gaza y otras regiones ocupadas para ampliar la zona de ocupación. Pero es uno de los espacios en los que la tensión se mantiene. Crece a momentos en un nuevo escenario en el que dos grandes potencias globales se alían y ejercen de acciones, una serie de acciones con otros espacios estatales respecto a China, que por sí misma quiere tener su propio espacio hegemónico, lo cual es perjudicado por la influencia de los Estados Unidos con varios de sus aliados tradicionales desde hace varias décadas. Terminamos hoy recordando que estamos a unos 50 días de que se celebren las elecciones en México, donde la candidata de Morena, la fórmula oficialista, aún mantiene una clara mayoría en lo que sería la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque hace mucho no hay certeza en nuestro continente de que las sucesiones sean totalmente tranquilas. Y también de que Forbes publicó su lista anual de las personas más ricas del mundo, habiendo subido este año a un total de 14 las que superan los 100 mil millones de dólares en sus fortunas personales, y que también han mostrado un crecimiento en hasta 2.781 los mil millonarios, 126 más que el año anterior. Este es un dato extraño en el que la riqueza se sigue concentrando en una minimísima proporción de la población, y la pobreza y las crisis emergentes de la pandemia y los conflictos con afectaciones globales siguen lastrando a miles de millones a situaciones de pobreza extrema o moderada. Contradicciones de este mundo. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía, por escucharnos en las distintas plataformas en formato podcast en diferentes lugares del planeta y seguirnos también a través de Facebook, Twitter, Telegram e Instagram, y visitarnos en la página web en geopolitica.com. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zarateta Borga desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les deseo una feliz semana para encontrarnos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.